bonitas son las estrellas cuando empiezan a alumbrar, como tu mirada bella cuando tú me quieres mirar. Bonitas son las estrellas cuando empiezan a alumbrar, como tu mirada bella cuando tú me quieres mirar. Con esta cumbia prendan la vela, porque ahora vamos a empezar a bailar. Con esta cumbia prendan la vela, porque ahora vamos a empezar a bailar. Y agárrate la pollera colorada. Tú eres buena cumbiambera, se te conoce en la pisada. Y agárrate la pollera colorada. Tú eres buena cumbiambera, se te conoce en la pisada. Ay, prendan la vela, porque en esta rueda. Ay, prendan la vela, porque en esta rueda. No, y aquella buena cumbiambera, compadre. Bonitas son las estrellas cuando empiezan a alumbrar, como tu mirada bella cuando tú me quieres mirar. Bonitas son las estrellas cuando empiezan a alumbrar, como tu mirada bella cuando tú me quieres mirar. Con esta cumbia prendan la vela, porque ahora vamos a empezar a bailar. Con esta cumbia prendan la vela, porque ahora vamos a empezar a bailar. Y agárrate la pollera colorada. Tú eres buena cumbiambera, se te conoce en la pisada. Y agárrate la pollera colorada. Tú eres buena cumbiambera, se te conoce en la pisada. Ay, prendan la vela, porque en esta rueda. Ay, prendan la vela.